el sermón se graba para que así sus nietos, dentro de 50 años, puedan escuchar el sermón de la boda de sus padres. Hay una anécdota que es muy bonita, que ha sucedido antes de esta boda, que yo creo que es una enseñanza para el futuro, para todo lo que pueda venir en el futuro. Acordaos siempre de esa anécdota porque es llamativa. Y es que cuando hace ya muchos meses, pues dijeron, vamos a celebrar la boda, etcétera. Dijeron, ¿puede ser con misa? Y yo les dije, pues no, la verdad es que ya en casi ninguna parroquia, salvo algún pueblo muy pequeño, es con misa o algún familiar. Todas son bautizos y bodas, la boda y ya está. Es una norma y bueno. Pero entonces la madre de la novia rezó. Y aquí viene la enseñanza. Ella rezó y entonces, justo hace pocos días, hablando con la gente, dijimos, ¿y si cambiamos la hora de la misa para poder hacer una serie de cosas? Lo hablamos entre todos y dijimos, pues sí, la cambiamos. Y no me di cuenta de que había una misa en viernes, que era esta. Porque en viernes no suele haber casi ninguna misa. Todo el mundo prefiere sábado o domingo. Y entonces ayer, después de la misa, me percaté de que había solapado dos celebraciones. Pero fijaos qué casualidad, me percaté después de la misa, ya en mi casa. Lo normal, 100 veces que pasara esto, es que unos cuantos días antes, mirando la agenda, me hubiera dado cuenta. Pero el Señor quiso que justo ese día no pasara mi mirada por un viernes por la tarde. Y aquí hay una enseñanza muy grande para toda vuestra vida. Porque, por ejemplo, pues la madre de la novia en este caso pues podía haberse enfadado, podía haber tal, podía haber hecho muchas cosas, pero lo que hizo fue ir a Dios. Ir a Dios. Y Dios se encargó de las dos cosas, de un cambio no previsto y de que yo no me diera cuenta. Las dos cosas muy raras, pero cuando Dios dice, venga, te lo concedo, no hay ningún problema, ya eso hay que dejarlo en sus manos. Pues yo creo que esta es una enseñanza para todas las cosas que vienen en el matrimonio. Problemas con los hijos, de todo. Siempre recordadlo, lo que hemos dicho en el Salmo, en su santo nombre confiamos. Si un matrimonio se cimenta en eso, Dios puede hacer lo que quiera, hasta en las pequeñas cosas. Porque hay gente que dice, no, Dios no se fija en cosas tan pequeñas, cosas más grandes, más importantes, pero tal cosa, Dios cómo va a atenderme a mí. Dios es un padre. Entonces, le podemos pedir incluso las más pequeñas cosas, las que nos parecen que tienen menos importancia. Pero Él, como es padre, pues dice, pues sí, lo concedo. Y muchas veces no nos enteramos de que actúa. Tienen que pasar cosas que nos hagan muy extraño el que se nos haya concedido una petición para darnos cuenta. Pero el 99% de las veces simplemente vemos que ha pasado lo que queríamos. Y nos olvidamos. Solo cuando se nos concede lo que habíamos pedido de forma muy, muy extraordinaria, ya no digo nada si es milagrosa, es cuando decimos, ah, si lo habíamos pedido. Esto recordad, sobre todo los hijos, pues se meten en problemas, tal, y entonces uno se acuerda de esto y dice, tengo que orar a Dios, tengo que orar a Dios. Esto escapa a mi poder, yo ya no puedo hacer más, Dios. Y Dios lo puede todo, en lo grande y en lo pequeño. Si Dios actúa hasta en las cosas más pequeñas, hasta en las más mínimas, pues mucho más en las grandes. En tu santo nombre confiamos. Este puede ser un buen lema para un matrimonio. Lo que hemos leído en el Salmo. Y es verdad, un matrimonio que se fundamenta en la confianza en el nombre de Dios que tantas veces nombramos, Y a veces no nos damos cuenta de que estamos hablando de Dios, el que lo puede todo, el que es santo. Pues si fundamentamos el amor humano primero y ante todo en el de Dios, es decir, que el amor se mueva siempre dentro de las reglas del juego del amor de Dios, que se mueva siempre dentro de su voluntad, entonces ese matrimonio estará fundamentado sobre roca firme. Otros no. Otros podéis ver un amor inmenso, grandioso, pero debajo de ese gran edificio hay arenas movedizas. Es verdad que hay mucho amor y mucha pasión, pero esas personas no están fundamentadas en los valores cristianos. Y por mucho que amor que haya, si no hay virtudes, nacerán las riñas antes o después, los desacuerdos. Por mucho amor que haya, si no se basan en los 10 mandamientos y en la fidelidad, pues puede aparecer otra persona y enamorarse, etcétera, etcétera. Son tantas las cosas que pueden pasar. Son edificios a veces grandes, pero sobre arenas movedizas. Y cuando, sin embargo, nos fundamentamos en el amor a Dios, es sólido. Porque una persona que ante todo cumple los 10 mandamientos, pues entonces el matrimonio va a ir como a la vida de esa persona. Pero si la persona no está fundamentada en esos 10 mandamientos, ya puede ser el edificio muy grande, que por cualquier lado, por una esquina, por donde sea, de pronto puede haber un agujero. El hombre que no cree en las tablas que bajó Moisés del Sinaí, su matrimonio puede tener un agujero debajo. Así que yo siempre a todos los que se casan les digo, los mandamientos de Dios, que las tablas de la ley de Dios sean vuestra fortaleza. Construid el amor sobre ese fundamento seguro. Y veréis muchos matrimonios hundirse alrededor vuestro, pero vosotros podréis permanecer firmes. Y a los que tengáis amigos y que a lo mejor sus matrimonios puedan hundirse en el futuro, porque eso pasa, pues decirles, muy bien, ha fallado ese matrimonio, pero ahora fundaméntate en el amor a Dios. Yo tengo a mi mujer o a mi esposo y a Dios. Tú tienes a Dios. No es poca cosa esa, ni mucho menos. Es muchísimo. Los sacerdotes no tenemos otra cosa. Con lo cual, incluso, aun en el caso, que cada vez son más, de que esto falle en amistades, recomendadles eso. Te queda Dios. Te queda Dios. Y no es poca cosa esa, mucha más. Mucho más que todo lo que hay sobre este mundo. Vuelve a reconstruir el amor en Dios y el amor a Dios. Y eso dará sentido a vuestras vidas. Pues nada más. Yo aquí estaré esperando a que vuestros polluelos hagan de monaguillos aquí dentro de unos años, y los veamos vestiditos de rojo, corretear por aquí, y yo les diga, no toques esa vela, o cosas así. Me acordaré de esta boda, ya ha pasado, que gente que se ha casado, pues después ya ha traído aquí a sus niños a bautizar, etcétera, el tiempo va pasando, y eso es una maravilla, ver el tiempo pasar. Lo maravilloso del matrimonio. Nada es estático, todo va evolucionando como un maravilloso árbol, y el presente, el futuro, el pasado, todo tiene que ser un motivo para dar gracias a Dios.